Vamos a darle lectura. Visto la ley provincial número 10.461, que establece los mecanismos y procedimientos de garantía de los servicios esenciales y servicios con garantía de prestación mínima, y considerando que la experiencia en distintas administraciones municipales, provinciales y nacionales muestran claramente que ante un problema gremial, los reclamos de cualquier índole, se interrumpe sin ningún tipo de reparo la prestación de los servicios públicos, siendo los vecinos los que padecen las consecuencias de este accionar. Que la ley caracteriza como servicios esenciales a los servicios de salud, seguridad, justicia, energía eléctrica, gas y agua potable, como asimismo incorpora al transporte público de pasajeros y los servicios relacionados con la protección ambiental. Esto es la recolección y la disposición final de los residuos, por lo que ante un conflicto laboral que derive en una medida de acción directa, deberá garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal. Para tal efecto se asegura en el texto que el órgano que determinará en qué condiciones debe garantizar un servicio mínimo será una comisión técnica que estará conformada por 5 miembros independientes designados por el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo. Que el artículo 7 de la citada ley dispone que la parte que se propusiese ejercer medidas de acción directa, tales como paros, deberán dar preaviso a la otra parte y al Ministerio de Trabajo en forma fehaciente y con 5 días de anticipación a la fecha en la que se hará la medida. Que para penalizar a quienes no respeten las disposiciones de la futura normativa, se procedió a la modificación del Código de Convivencia Ciudadana, por lo que a partir de la sanción de la ley, quienes obstaculicen, alteren o suspendan la prestación de servicios públicos esenciales podrán recibir hasta 3 días de arresto, lo mismo para quienes no presten servicios esenciales. Que por el artículo 17 se invita a los municipios y comunas de la provincia de Córdoba a adherir a las previsiones establecidas en la presente ley. Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Adhiérase la Municipalidad de Capilla del Monte a la Ley Provincial número 10.461, sancionada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con fecha 14 de junio de 2017. Artículo 2. De forma. Viene como anexo la ley. Bueno, dejo abierto el debate para que se expresen los concejales. Dale la palabra a los compañeros si vinieron por este tema. Por eso, me imaginé, por eso... Explícitamente por ese tema, porque en ningún momento esa ley está nombrando la Constitución Nacional donde le da las garantías y los derechos a los trabajadores, primero y principal, que es la ley madre nuestra, la Constitución Nacional. Segundo, 5 días de anticipación para poder reclamar nuestro derecho cuando venimos hablando 3, 4, 5, 6 semanas, un mes atrás sobre lo que está pasando y no llegamos a un acuerdo, le tenemos que 5 días antes decirle de que vamos a tomar una medida de fuerza. Eso la ley 23.551, que es una ley nacional, nos ampara y nos dice, nosotros podemos hacer asamblea en el tiempo y forma que lo estime necesario el delegado gremial o los dirigentes gremiales. O sea que eso está contradiciendo la ley 23.551 en su artículo 23. Póngalo bien claro, porque nos van a firmar algo que después vamos en contra porque nosotros vamos a accionar legalmente. Porque no puede ser que nos impongan una ley que desconoce la Constitución Nacional y las leyes nacionales. La provincia no puede desconocer la ley 23.551, que es la ley que rige a todas las asociaciones sindicales, inclusive a las ARP. Aparte de los ARP, no sé quién habrá hecho eso. Pedido de corte, pero servicio mínimo en todo siempre lo hemos respetado. Lo hemos hecho. Siempre lo y ahí nos dice clarito, los servicios mínimos, hospital, geriátrico, colegio, todo se lo ha hecho. Quedaron las guardias mínimas, los servicios de recolección se hicieron en la escuela, hospital, geriátrico, comedor de ancianos, el centro de cuidado infantil, en todas las escuelas, inclusive en parte del centro de Capilla del Monte, que es donde nosotros sabemos y somos conscientes que somos un pueblo turístico, y se ha hecho. Ahora, exigirnos que 5 días antes nosotros tengamos la bola de cristal para saber que va a haber problema y no... Que lo digan ellos si tienen el plato o no. No. 5 días. Claro, 5 días antes que te digan, muchachos, voy a ver si tengo la plata. Por otro lado, no podemos desconocer las leyes nacionales, ni la Constitución Nacional, ni la ley 23.551, que es la que nos está rigiendo. Aparte nosotros antes de empezar con la asamblea, lo primero que hacemos es comunicar al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo siempre está comunicado. Nunca lo hemos dejado de comunicar cuando tomamos una medida. Y eso está en convenio. Sea una asamblea informativa, sea una medida de fuerza de acción directa, un paro o lo que fuera. Siempre se ha comunicado al Ministerio de Trabajo. Nunca ha dejado de hacer las comunicaciones con el sindicato. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda la ley. Ahora, si la ley va a mandar para algunas cosas y para otras no, no sé. Y eso está en un convenio firmado. Como siempre, que está viniendo. Cuando llega la plata y se evita todo este problema. El tema de dinero, ahí hablamos con una camioneta que hay que empujar a como 500 metros porque arranque. Eso no se fija, no ponen ahí. Tenemos un camión nuevo, con más de 1.100 kilómetros del pasado del Servi, más dos camiones compactadores grandes. Que también están basados en el servicio. Porque ¿a quién le vamos a reclamar nosotros si tiene un problema el vehículo? Van a perder la garantía. Eso no tienen tiempo para ver eso. No, eso no. Lo otro sí. Bueno, y sobre eso, de 5 días de anticipación, ya le digo, nosotros vamos a ejercer la denuncia si eso se aprueba. Sí, no, porque eso va en contra de lo que dice la ley nacional y lo que dice la constitución nacional. No. ¿Cómo vamos a saber nosotros 5 días antes que vamos a tener un problema? Imposible, los avisen. Que los avisen. Que nos avisen la parte dineraria. Claro. Ahora hay otras cosas. Acá hay problemas de higiene y seguridad. 5 días antes vos no podés saber qué va a pasar. Si tenés un accidente, si se es provocado por falta o negligencia de la patronal, por no tener las cosas de higiene y seguridad en orden. O sea, no, hay que hacer las cosas bien. Ese proyecto para mí carece de nulidad del momento que está desconociendo la ley. Nacional 23.51 y está desconociendo la Constitución Nacional. Está desconociendo todo. Yo particularmente, y a dar mi opinión, yo creo que por supuesto que los servicios básicos hay que cumplirlos, sí, y siempre sí. Lo han hecho. ¿Sí? Lo que noto en esto, de leerlo detenidamente, es que cercena el derecho de huelga porque se lo quita directamente. Claro. Porque acá es verdad que los servicios básicos hay que mantenerlo. Sí. Pero haciendo memoria, hasta en los peores momentos hay que reconocerlo, siempre se mantuvo el servicio vivo cuando los peores momentos, que no fue ahora. No hubo un inspector en todo el fin de semana. Eso no es servicio básico. No, el hospital funcionó porque lo garantizó el director. Porque los empleados trabajaron, Gaby, los empleados trabajaron. Pero porque hubo buena voluntad, porque vos, porque si el director quiere y tiene la voluntad, pero los empleados no están en su derecho, y estuviera. Y es verdad que no es un servicio básico. A ver si me permite. No, como demás, y les pido disculpas. Para que hablemos todos, no hay problema a tiempo. Es verdad, inspectoría no es un servicio básico, podemos tratar que era un fin de semana largo, está bien. Servicios básicos son la recolección de basura, hospital, el agua, todo eso se ha cumplido siempre, eso hay que reconocerlo, porque si no sería injusto no hacerlo, porque yo hablo en los peores momentos, no ahora este último. Nosotros, yo estoy hablando en otro momento que en el pasado. Y se le ha dado. Han salido vehículos municipales que en otro momento. Había un evento y nosotros hemos dejado salir los vehículos municipales para que vayan a ese evento. O sea, no han puesto en el medio. Está bien. Puedo hablar de porque los peores momentos serían 5 meses. Bueno, en ese momento no se le pagó al personal un día 10 y por 28 contratados, que se le pagó 3.000 y pico de pesos, que era casi el 30%, por 48 horas, hicieron un paro. En los peores momentos. Yo, por eso hablo de los peores momentos. Mucho más. Sí, bueno, sí, por supuesto. Dejemos que el consejero Rodríguez también le diga. Todo el mundo interrumpe. No, Gaby, está todo bien. No, vos. Por eso yo digo, conozco los peores momentos. Por eso dije, no vine al caso este último paro de ahora, de este fin de semana. Porque sí viví otros momentos. Por eso digo, y se le debía muchos meses de atrasos, que es verdad. Y también ustedes tuvieron a la altura de las circunstancias. Hubo un momento donde el enojo era tal, con razón, que se le debían 3-4 meses. Y quiero recordar cuando nos tocó terminar ese mes, que ahí sí puedo decirlo con lujo, que se le debía 3 meses y medio y el aguinaldo. Y después nos pusimos todo de acuerdo. La José trabajaba ahí, ¿te acordás? Y nos pusimos todo de acuerdo y en 20 días pudimos sacarlo con ayuda de la provincia. Está todo bien, pasó. Pero siempre estuvo la buena voluntad. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con este proyecto que no se lo digo, porque leyéndolo profundamente, cuando uno lo interpreta, ¿dónde está el derecho de huelga? El derecho que vos tenés a manifestarte. Porque si vos me dijeras que los servicios básicos, hoy estaríamos discutiendo de otra cosa. Eso es de un patrón de estancia. Bueno, pídame la palabra, así nos podemos entender todo, sí. A lo que dice ella, que por el tiempo, que no se ha demorado tanto y se hizo huelga. El problema se puede resolver en menos simple y sencillo. Pero ¿qué pasa? Cuando a vos te mienten y te prepotean, no se arregla nada. Y nosotros en las reuniones que hemos tenido, hay dos señores que realmente, para dialogar, yo creo que si ellos buscan dialogar con esas clases de personas, van a muere. Porque no podés vos estar hablando de una cosa y enseguida amenaza, que enseguida lo echa. Que porque no te va a pensar, te miente, porque cada uno a nosotros nos dice una cosa y después políticamente dice otra. Entonces esas personas así falsas no sirven. Porque en lugar de arreglar la situación, por eso la gente se enojó y no quiso. Y bueno, sabía trabajar si le daban ese 3.000 pesos, si le decían la verdad, porque ojo, hasta el día viernes último hora no se sabía nada, no se sabía nada, porque hemos estado en reunión y no sabía ni idea cuánto ellos podían llegar. Siempre con la vende de que el culpable era el tribunal de cuentas, que era aquello, todo. Pero no, inclusive cuando nos depositaron la nota a los AFT, tampoco sabíamos nada, porque todavía hasta última hora en reunión. Y el secretario de Hacienda dijo que no tenía ni idea, que él le dijo, ¿cómo? Hoy 9 no tenía ni idea de lo que hay. Y dice, tengo que ver. Bueno, cuando se fueron todos, recién pusieron el cartelito, que estaba depositado para la gente permanente. Entonces, te están borreando, disculpe la palabra, te están borreando. Entonces la gente eso no se aguanta más. Ya han pasado los tiempos de que vos tenés que venir a amenazar. Cuando ellos amenazaron, porque mandaron a la chica de ambiente a amenazar, que lo iba a echar a la gente. Y después nos sale públicamente diciendo que nosotros amenazamos a la gente porque no sabía. Nunca hemos amenazado. El Chelo Vaso el mismo secretario de gobierno, la chica delante nuestro, dijo, usted me mandó a decir que no sale trabajo. Yo le pregunto y digo, que sí, me mandó el señor secretario. Pero, o sea, discúlpame, ¿estamos hablando de la secretaria de Ambiente? La secretaria de Ambiente fue que dijo a los chicos de los empresarios, que eran de la cooperativa, que si no sabían lo iba a echar. Y yo le pregunté, Martina, ¿sí? La chica le pregunté frente, cuando fuimos a la reunión, le digo, disculpe que le haga una pregunta, le digo, ¿usted amén, sí? Y la ex cooperativa. Y dice, pero yo no. Y dice, sí, porque me dijo el señor Massa. Así entonces, la ex cooperativa que ahora son becarios, delante nuestro, en reunión con el ejecutivo, el señor Carlos Pelliza, le dijo, pero no hay problema si no quieren trabajar, porque hay 100 atrás de ustedes. Y ahí, bueno, yo me tuve que interponer porque no voy a dejar que amenazen. Eso no es una cuenta de un... No pueden amenazar. La necesidad de trabajo la tienen todos. Ahora el municipio le puede dar laburo a todo el pueblo. Pero la vaca da tanta cantidad de leche y no más. Hay que tratar de tener bien lo que tenemos para después ver si sobra así, que le den laburo a todo el mundo. Pero no podemos estar así y bajo amenaza los trabajadores, sobre todo los más desprotegidos, que son los becarios, están bajo amenaza constante de que hay un montón atrás de ellos. No es así como se maneja la gente, la tiene que tener del lado tuyo, porque la gente es la que tiene que responder y la que da la cara en la calle. Acá la gente no va a pagar los servicios a la municipalidad porque tenemos chicas lindas ni trabajadores espectaculares bien vestidos dentro de la MUNI, o por determinado valor, va por los servicios que uno les presta. O sea, la gente de la calle, casi siempre la gente de la calle es la que está en inferioridad de condiciones, es la que menos cobra y es la que más maltrata, no puede ser. Cuando fue... Sí, consejero, le doy la palabra. Sí. Bueno, varias cosas. Yo creo que estamos atravesando una situación económica y financiera de la que nadie es ajeno, todos somos absolutamente conscientes. Por supuesto que los que más sufren son los que menos tienen. Por supuesto que los becarios son los que tienen condiciones de una precariedad absoluta, no existen. Por supuesto que el que más desprotegido está es el contratado. Ahora bien, acá se han dicho muchas cosas. Yo no voy a contestar algunas porque realmente... Se han dicho todas las verdades. Porque tenemos testigos. Bueno, cuando usted quiera. No, disculpe. Primero, Emilia, yo no me considero dueña de la verdad, pero tampoco creo que sea la línea. Todos somos dueños de una parte de la verdad. Entonces no es que usted dijo toda la verdad y que yo no voy a decir la verdad. Yo no voy a contestar algunas cosas porque prefiero no entrar en polémicas que no hacen al fondo de la cuestión. Pero sí me interesa dos cosas. Primero, vienen a cuestionar la ley provincial. Se sancionó el 14 de junio del 2017. A ver, ¿qué asociación gremial planteó, hizo un planteo de inconstitucionalidad de esta ley provincial que se sancionó hace un año y medio? A ver, nadie. Bueno, nosotros acá lo que estamos tratando es la... Nosotros lo que estamos tratando acá, el proyecto del Poder Ejecutivo que envió el Consejo, es una adhesión a una ley provincial para garantizar los servicios mínimos y esenciales que se sancionó en la legislatura de la provincia de Córdoba el 14 de junio del 2017. Eso me parece extemporáneo, venir a plantear la inconstitucionalidad. Segundo, sí voy a dar mi opinión, me parece, más allá de los vaivenes, yo no participé, o sea que no puedo, no conozco exactamente cómo fue, puedo tener una aproximación, pero yo creo que el Ejecutivo ha mostrado la mejor predisposición. Nosotros arrancamos con una tarifaria del 25%. Cuando ustedes hizo un acuerdo salarial que se ha cumplido a raja tabla. Díganme que no es así. Díganme que no es así. No puedo hablar. No, no. Díganme que miento. Que no se ha cumplido con el caso de gatillo. ¿Cuál va a ser el aumento con el que van a terminar ustedes? Y es que no estoy diciendo que alcance, ni que sea suficiente, ni mucho menos. La inflación va a ser del 40, 41, 42, y ustedes van a terminar con un incremento del 37, 38, que es absolutamente insuficiente, por supuesto. Ahora, no ha sido el Ejecutivo el que ha incumplido la palabra con ustedes, ¿eh? Siempre ha tenido buena disposición. ¿Cuántas veces el pago fuera de término a los empleados? ¿Cuántas? En 11 meses. ¿Cuántas? ¿Cómo puede ser? Que no, yo, mire, yo creo que hay gente que presionado, dicen cualquier cosa, que quieren quedar bien con uno y con otro. Ahora, no puede ser que todo el mundo mienta. No puede ser que todo el mundo mienta. No puede ser que de los 28 contratados, no que los 28 no quieran salir a trabajar y te digan lo contrario. Yo creo que hubo una parte que no quería salir a trabajar y otra parte que tenía miedo. Entrenamiento reanudado. Uy, disculpe. Ahí te lo agarra Lucio. Ahí los lentes. No, no, yo sí lo uso. Entonces, yo lo veo. A mí me parece que hay... Es como que hay distintas cosas. Yo creo que realmente este paro fue absolutamente injusto. En un fin de semana largo. Absolutamente injusto. Hacer paro que pare el empleo de planta permanente que había cobrado su sueldo al día en solidaridad con los 28 contratados. ¿Por qué el lunes no quisieron cobrar en efectivo? ¿Por qué el lunes no quisieron cobrar en efectivo el martes? No, pero eso es otra cosa. No. ¿Por qué el martes? ¿Por qué el martes no se quiso pagar en efectivo? No quisieron cobrar. Y siguieron con la medida de fuerza. Por el banco que le descuenta. Ah. No, si se le pagaba en efectivo. Dijimos que la que termine la conseja. Se le pagaba en efectivo. Entonces, ¿no le podemos contestar? ¿Usted cree que después de ahí van a depositar la guita para que le descuente la tarjeta? Que la plata en la mano se la gaste, ya lo he hecho yo. No pago y después me tendría que ir me pago. Bueno, no me escuchamos. Ya. Eso de que los 28 contratados no quisieron, no. Eso se decidió en asamblea. No fueron los contratados. No lo decía el sindicato tampoco. Y tampoco el sindicato, lo decía de la asamblea. Pero un contratado que no es sindicalizado. Usted ya habló. A ver, ¿desde cuándo los que no son afiliados al sindicato tienen voz y voto? Pero muchachos, ¿tengo la palabra? Sí, primero lo voy a explicar algo que es lo que está desconociendo esa ley, que es la ley 23551. No, en esa ley. No le hice yo. La 23551, que es la que no conocen para hacer eso. En esa ley está bien clarito que a los dos señores, a nosotros los dos no, porque somos la comisión directiva, pero los dos señores estos que están acá, los señores delegados, lo elige todo el personal municipal, no se discrimina si es afiliado o no afiliado, lo eligen todos, hasta los contratados. O sea que representan a todos, no representan una parte. Nosotros sí, nos eligen nada más que los afiliados a la comisión directiva, pero los delegados son elegidos por todos, y eso lo dice la ley. ¿Cómo? Para que esté informada, para que no diga lo mismo que corrección. Por un lado. Por el otro lado, ahí, usted está hablando de una ley que dice este proyecto, donde la ley no la leímos. Leímos la presentación del proyecto donde nos pide 5 días, y eso es lo que estamos... Si lo que dice la ley nosotros lo hemos cumplido siempre, yo quiero saber por qué le ponen, le agregan a la presentación de ese proyecto esos 5 días. Nosotros no somos más ni más para estar adivinando cuándo vamos a tener un problema sindical. No dice la ley, ustedes han leído ahí la presentación. La ley no puede exigir 5 días para que nosotros estemos, y si lo dice, va en contra de la ley nacional y de la constitución nacional. No podemos permitir el avasallamiento a la institución de un sindicato, ni a la representación de los trabajadores, ni a los trabajadores mismos, por algo que no condice con lo que es la realidad de cada uno. Y segundo, el tema del paro, que está mal hecho porque un fin de semana largo y qué sé yo. Nosotros entendemos la situación porque es algo que acá no hay industria y vivimos del turismo. Eso lo tenemos bien claro. El tema pasa porque no nos mientan. Y lo que dijo acá el compañero tiene toda la razón. A nosotros nos dijeron una cosa y después hicieron otra. Es así. Y nosotros no discriminamos contratado ni efectivo, no, ni siquiera los becarios, para nosotros todos, hubieran dividido esa plata, hubieran hablado con nosotros y hubieran dividido esa plata en partes iguales, y no sé si hubiera habido problema. Eso hicieron el mes anterior, que nos pagaron en 2 veces. No sé si hubiera habido problema y la gente no hubiera entendido y hubieran salido a trabajar. Pero parece ser que es mejor tener al sindicato como verdugo de algo que no lo es. Nosotros no hemos provocado ninguna situación con ningún trabajador contratado ni becario que lo hemos obligado a que no trabaje. Cada uno tiene la libertad como de afiliarse a otro lado, con lo que hablamos el otro día también con el tema de ATE. Sí, sí, mire, el empleado tiene, o sea, el trabajador tiene derecho a afiliarse, pero también le dice la ley 23551. O sea, ¿qué es la ley? Es un poquito. Acá está en el preaviso. Si dice en preaviso está esa ley, entonces va en contra de la constitución. Escúchame, Miriam. Cumplida la obligación impuesta a las partes en conflicto, en proceso de conciliación o en forma previa a los mismos, y vencido el plazo previsto por la ley vigente para la regulación del conflicto colectivo de trabajo. Eso es otra cosa. No, debe dar preaviso a la otra parte de autoridad de aplicación. Eso es otra cosa, señor presidente. Ya está el conflicto en marcha y estamos en una conciliación obligatoria. Eso es otra cosa. Acá estamos hablando de cosas distintas. La presentación no dice eso. Estamos ahí. Es otra cosa. Una vez que está en conflicto, vamos al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo nos llama conciliación y nosotros no la captamos. Eso es otra cosa. Pero nosotros no modificamos la ley provincial. No, pero no, si la presentación de nosotros nos están obligando a avisar con 5 días de anticipación, ¿no? Ahí la ley lo dice bien claro. Los avisos, nosotros hemos cumplido siempre lo que dice la ley. Y esa parte que dice ahí, está hablando cuando tiene un conflicto. Perdón, vamos a aclarar. Cuando hablaba de los 5 días, lo hace en los considerandos del proyecto. Pero realmente, el proyecto de ordenanza... No, pará. No, porque realmente el proyecto de ordenanza es adhiérase a la ley provincial. O sea que... puede haber un error acá en los vistos y considerando, pero realmente el proyecto tiene que ver con la adhesión a la ley. Si la ley no dice de 5 días, porque acá la verdad que no. Sí. Bueno, ahí no será ahí, así. Ahí dice, no ahí será dice así. 5 días, pero cuando está en conflicto. Cuando uno está en conflicto. Pero eso no lo podemos modificar nosotros. No, pero eso es así. No, eso nosotros lo aceptamos y siempre hemos aceptado la conciliación obligatoria. Va también al Ministerio de Trabajo, el historial de Castilla del Monte, no hemos faltado nunca una conciliación obligatoria. Y eso que está ahí. Si ustedes lo sacan como está, con esa pero escúchame lo que te estoy diciendo. Estos son los vistos y considerandos. Van a querer hacer valer eso. No, no lo quieren. Pero chicos, no sabe leer. No, a mí me, no, me no parece sé. Que no saben leer. Perdón. No lo he leído. Perdón. Nos tratemos bien. Perdón. Lo que dice el artículo es la adhesión. Lo que dice la ley es la adhesión. Lo que dice el proyecto, Emiliano, lo que dice el proyecto es la adhesión a la ley. Pero esto yo lo estoy considerando. No, cambiaron y estamos de acuerdo. Si nosotros nosotros no hemos estado nunca en desacuerdo con la ley, porque no hemos cumplido. ¿Qué es lo que quiere cambiar? Si dice que el artículo no es la ley en sí. Pero además. Dice que sí. Pero además. No es la ley en sí. Pero vos sabés que no saben leer. No me alcanza, no van a los vistos de considerar. Pero por supuesto. Pero lo que bueno, ¿por qué no le pones directamente al hilo a tal ley y listo? Sin poner eso considerando. Eso considerando el artículo 7 de la cita del dispone que las partes que producirse que hacen medidas de acción interna deberán dar previsos de otra parte a medida que informa fiscal y con 5 días. Acá lee el artículo 7 y no dice nada. Que saquen los derechos laborales adquiridos con tal. Vamos a ver, presidente, si me deja un segundo. Bueno. A ver, muchachos, cuidamos la palabra. Un segundo. Vamos a aclarar las cosas una sola vez para que la entendan. Están desconociendo las leyes nacionales. A ver, vamos a aclarar las cosas una vez. El proyecto de ordenanza creo que está mal interpretado. En el considerando, déjeme terminar, yo le voy a aclarar algo para que nos quede claro a todos. Dice, en una parte el considerando, cuando habla del artículo 7, dice que el artículo 7 de la citada ley dispone que la parte que se propusiera ejercer medidas de acción directas tales como paros deberá dar preaviso a la otra parte y al Ministerio de Trabajo, en forma fehaciente y con 5 días de anticipación a la fecha en la que se hará la medida. Eso. A ver, un segundito. No me interrumpa. Permíteme que te lea el artículo 7, a ver en qué parte dice eso. Leemos ahí, leemos preaviso. Preaviso. Cumplida la obligación impuesta a las partes en conflicto, en proceso de conciliación y en forma previa a los mismos, y ves. Pará. Conflicto, está hablando de conflicto. Bueno, pará. Déjame que yo te lo termine de leer lo que dice el artículo 7, para que no entendamos. Y vencido el plazo previsto por ley vigente para la regulación de los conflictos colectivos de trabajo, la parte que se propusiera ejercer medidas de acción directa que involucren los servicios referidos en el artículos 1, 2 y 3 de la presente ley deben dar preaviso a la otra parte y a la autoridad de aplicación en forma fehaciente y con 5 días de anticipación a la fecha que se realizará la medida. Pero esto cuando hay paro. Claro, está hablando de que hay conflicto. Y la otra parte no lo especifica que está en conflicto. Está hablando de que antes de que haya conflicto que le avisemos 5 días antes. Hay una ley, pidiéndole la ley. Sí, está bárbaro. No le cuesta, si hay una ley, respetenla y no pongan esa cara, que nos adherimos a la ley y listo. Si nosotros no hemos faltado nunca a la ley. Y si es lo que dice el proyecto del artículo 1. Al día 5 estamos presentando ante el ministerio. Vamos a ver si lo podemos. Si lo paga, si no lo paga, el preaviso. Informamos acá el preaviso que si vamos no a entrar pagas, en la asamblea permanente si no el día 11, si no nos apagó el 10. Vamos a hacer lo mismo. Vale. Sí, lo mismo. El tema es para que los servicios básicos se presten. Y si no, eso si no tengo que levantar la sesión. Perdón porque perdón, sí, por favor, un segundito. Un segundo. Perdón, paremos un poco porque los servicios básicos, hablemos, seamos claros y me pidan la palabra a mí para que organicemos la sesión. Disculpe, por favor. Para aclarar un poco, los servicios básicos no es recorrer la basura de todo el pueblo, es cumplir con los lugares que corresponden. Hospitales, geriátricos, escuelas. ¿Eso se cumplió? No. Sí. ¿Sí? ¿Cómo que no? Yo lo hice. Yo lo hice con el cambio climático. No, yo lo hice. Las escuelas. Yo lo hice todo. Todas las escuelas, el 88, el IPEN, el Cusey, San Martín, Belgrano. ¿Qué? No. Bueno, pido un corto intermedio, por favor. Entonces, ¿qué tal? No quiero ver lo que. No, yo lo he hecho. Yo lo hice yo, no lo hizo ninguno de los compañeros. Yo lo hice. Estaba en paro y vos le hiciste el servicio. Sí, exactamente. Yo salí con el camión que manejó el y yo lo hice a todo, la escuela, el comercio, el país, todo. Se vio todo lo que se hacía y no dejaron a ningún lugar sin hacer. Por eso salió. Claro, para garantizar que se hagan exactamente, porque por ahí algún compañero se olvida un lugar y yo no me olvido nada. Yo lo hice. Yo hice eso con dos compañeros. Bueno, pido un cuarto intervalo. Ha venido otra a tirar las bolsas, ¿no? Pido un cuarto.